Hola Margarita, cuéntanos sobre ti, danos un breve statement sobre ti. Me interesa trabajar con el tiempo, la materia con el tiempo, cómo evoluciona, entonces me interesa crear escenografías. En mis últimos trabajos han tenido que ver con la puesta en escena de eventos, podría decirlo. Y ahora último, con el estímulo de la convocatoria de estímulos de Cali 2015, lo que hice fue una propuesta de una escultura instalación que recrea la escena de un caballo que sale de un pozo de lodo. Y esta pieza tiene que ver con todos mis trabajos anteriores sobre una poética de la muerte y la búsqueda de la eternidad, en donde busco crear eventos y atmósferas para hablar un poco sobre la muerte, la búsqueda de la eternidad, el miedo a desaparecer. Ok. Cuéntanos más sobre el proyecto, sobre tu proyecto con el que aprobaste esta beca. El Amanecer Dorado recrea la lucha del ser por existir, por perdurar. Entonces, que aquí en este caso es como la materia tratando de sobrellevar como los acontecimientos que se le presentan en el tiempo. Entonces, no dejarse, digamos, desvanecer o dejar de existir. Entonces, se presenta el caballo saliendo como en toda esta angustia por no dejarse hundir en la brea, como si estuviera siendo tragado por una arena movediza. Pero en este caso es brea, como especie de petróleo, lodo. Ok, ¿y cuál fue finalmente tu experiencia con la beca? Pues fue interesante, pero hubo mucho esfuerzo como sobre el trabajo en el tiempo como tal, porque en la convocatoria se hablaban de 4 meses para producir, desarrollar todo el proyecto, incluido el mes, digamos, para exponer la obra, pero en realidad, como todos los trámites que conllevaba el estímulo, solamente tuve prácticamente un mes para producir, y es un trabajo muy grande, entonces es algo extenuante. Y lo otro es que hace falta que las entidades que patrocinan estén más involucradas, como la Secretaría, el Fondo Mixto, que ayuden un poco en la promoción de los productos finales. Porque a pesar de que la beca te ayuda, o sea, no hubiera podido realizar la obra sin el estímulo, porque los materiales conllevan muchos gastos monetarios, no son materiales económicos, se necesita el tiempo y el espacio para poder producir una escultura de ese tamaño, además del espacio. Y la beca no daba espacios para muestras. Entonces creo que eso es uno de las pequeñas falencias que tiene la beca, pero de todas maneras son estímulos necesarios. Es como una anotación sobre la beca que si la abren próximamente, como es un punto a mejorar, porque los artistas necesitan espacios para poder exponer sus productos y necesitan el tiempo y digamos la solvencia económica a tiempo para poder producir y salir con un buen producto. Okay, muchísimas gracias.